Peña Buena, ya al otro lado, escuchando el programa favorito de cada día. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Terrasco. Pues arranca el episodio 488 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde por la radio online, a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, creando conciencia desde San Percalanda, all around the world, para toda la banda. Up, you need to hurry, we are waiting for you. Another story, another run for every man of the crew. Who can't wait to start a play, screaming louder than hell. Y empezamos con mucha templanza, con mucha temperance. Que vienen rompiendo las reglas del heavy metal, breaking the rules of heavy metal. Este es el segundo sencillo del sexto álbum de estudio, titulado Diamanti, de los Power Spaghetti, liderados desde 2018 por la voz de Alessia Scoletti. Espera, que me viene bien esta canción para hablar de una noticia de última hora. Luego saludaremos a los Terrascos y Terrascas, pero una noticia de última hora que me ha pasado Félix, nuestro Terrasco Félix desde Tudela, la Farroa Pride, que nos dice que Whitesnake acaban de incorporar a una bajista a su banda. Solo les ha costado 40 y pico años meter a una mujer en los Whitesnake, ¿eh? Tan de femeninos que iban, con esos cardados imposibles, con la pesada la mujer del David Coverdale saliendo en todos sus videoclips en los años 80. Todo eso era lo femenino que tenían. Y ahora ya, aprovechando esto de rompiendo las reglas del heavy metal, meten a una bajista a los Whitesnake, que hoy es todo un paso, aunque sea tarde. Pues quien sea de Rusia se conecta para escucharnos a nosotros, ¿eh? Que hace un rato no estaba. ¡Un saludo hasta Rusia! Oh, Nos dice Samuel que los de White Snake han esperado a que hubiera una más guapa que ellos. Ahora es muy fácil, ¿eh? Que a la vejez viruela, ya se sabe. Bueno, Samuel es el primer gruñido poderoso que nos ha llegado atravesando media Europa desde Suiza, desde Zurich. Más cerquita, bastante más, desde la capital de Pakistán, es Satania. Desde Félix, desde Tudela, la Farroa Price, ahí está Félix. Mana Farroa Price desde Murchate, Sackhammer. Ah, sí, es verdad que Samuel ha sido hoy el segundo. La primera saludada ha sido Tania. Bueno, disculpen ustedes. Desde el Levante españistarí, es Anika Ternajica desde Lorca. Voy a aprovechar que estamos en la zona de Levante ahora mismo para saludar también al Comando Pug, Galicia Alicante, que aunque no saluden, nos están escuchando segurísimo porque están a todas horas con Asalto Mata Radio Rock.com. Así que un saludo para Fer y para toda la cuadrilla del CSA Magallanes. Ahí en el barrio La Florida, en Alacante. ¿Me dejo a alguien? ¡Ostras! Me dejo aquí a la mayorala. ¡Esa Eli Creator, Zaragoza Styler de Pila! Y ya sabéis, conforme vayan entrando vuestros saludos, os irá nombrando uno por uno, una por una, aquí en vuestro programa, en el podcast, en riguroso directo, tu reto, en pequeño Ternasco. Noticias de hoy de cara al fin de semana, Roxa Rosae. Nueva actuación para el Red Salitre. Sí, señor, una de nuestras bandas asociadas que tiene nueva fecha, nuevo concierto que anunciar. Será este sábado 27 de noviembre a partir de las 10 de la noche en el Café Bolero, Bolero Yolé, en la calle Bernat Vidal, número 70 de la mallorquina localidad de Santañí. Actuará el Rey Salitre junto a su banda para los eléctricos, Las Malas Lenguas. ¿Cómo llegar a ese concierto? ¿Cómo acceder? Pues reservas e información, llamar al 627-707-634. Repito, 627-707-634. Si no te ha dado tiempo a apuntarlo, no te preocupes, que en el podcast viene ese número para que pongas el dedico encima y directamente te diga llamar y le das tú sí y preguntas. Un conciertico más, esto en deferencia a nuestro buen amigo Nano del sello Lengua Armada Records, que nos ha pedido: oye, ¿nos puedes hacer una entrevista? Que vienen a tocar una banda muy buena a Zaragoza y al lado de tu pueblo. Yo, no puedo hacer entrevista porque ya tengo reservada la entrevista para el día de hoy, pero obviamente vamos a anunciar ese conciertillo. Roxa Rosae. Pura pose en Zaragoza. Efectivamente, los punk rockers vascos presentarán en Zaragoza, en la sala Lo Intento, en la calle Florentino Ballesteros 25, Sírvase, su segundo LP, a partir de las 20 horas, 10 euros adelantada, 12 euros en taquilla. Finalmente, ese concierto lo harán junto a Vaticano Rojo, ya que una fonía del cantante de The Guilty Brigade ha impedido su participación en el show tal y como estaba programada. Así que cuando accedáis al enlace para pillar las entradas, que por cierto, son hasta la tarde del viernes que se pueden comprar las entradas anticipadas, pues si veis que sale que actúa Pura Pose junto con Guilty Brigade, es que no les ha dado tiempo a cambiar el cartel porque, lo dicho, el cantante de esta banda, pues, que no puede ir a cantar. Entonces, serán los Vaticano Rojo quienes nos hagan disfrutar junto a Pura Pose en ese concierto, ya os digo, mañana 8 de la tarde en Zaragoza, calle Sala Lo Intento, calle Florentino Ballesteros, en el zaragozano barrio de Las Fuentes, número 25. Lo dicho, vamos a poner una cancioncita de Pura Pose, que es que además justo acaban de estrenar hace pocos días, escasos días. Segundo sencillo extraído de ese Sírvase. Dale, Roxar Sae. Y tiene un nombrecito la canción. Postre va a caer. Si vas al concierto ese, no te extrañe. La ansia se ha despertado. Con la fórmula de la tranquilidad, vender sentimientos para comprar esa droga que me mira con buenos ojos. Sexo, un día cualquiera, quiero esnifar todo sobre tu piel. Cría cuervos, te da la estabilidad. Ácidos para ver cuál es la puta verdad. Amar a quien no te va a traicionar, para saber hasta dónde vas a llegar. Sexo, un día cualquiera, quiero esnifar todo sobre tu piel. SDC. Pues vamos para allá, como cada jueves, nos vamos hasta Zanzanoya, Zanzanoya Record, de excursión discográfica. Esta vez de excursión a los 70. Bueno, a los 70 viajamos muchas veces de excursiones a Zanzanoya, ¿eh? Todo se ha dicho. de la mano, como siempre, de Eduardo Peguero, del Pub Edwards. Ya sabéis, y cuando nos vengáis a visitar, ahí nos vamos a rear unos buenos pelotazos. Ya te digo yo que sí. Aunque ahora que lo estoy pensando, igual yo no. Que luego me pongo como la Toti. Bueno, oye, Peguero nos recomienda un tema que aparecía en el octavo álbum de la banda que vamos a disfrutar. Una formación, una banda cuyos temas han sido versioneados multitud de ocasiones y por muchos otros grupos de otros tantos estilos. Una banda, favorita de los Simpsons, por cierto, que se autoproclamaba en su séptimo larga duración, en el anterior a la canción que vamos a escuchar, como se autoproclamaba así: somos una banda americana. We are an American band. No sé si os sonará. Una banda de la que, fíjate tú, vamos a escuchar una cover, una versión de la versionadísima también Locomotion. Probablemente se la hayáis escuchado a la Kylie Minogue, que la bailó delante del Lansar. Pero que fue escrita por Kerry Coffin y Carol King en el año 1962. Escrita para Didi Sharp, pero popularizada por Little Eva. Una canción, por cierto, que aparece en el número 3 de todos los tiempos en la lista USA. El álbum para la que la grabaron fue Shining On, como os he dicho antes, el octavo álbum de estudio. Pero vamos a escucharla extraída de una actuación de directo de los míticos y adorados Grand Funk Railroad en el año 1974. Dale Roxas Rosae, dale a Locomotion. amigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Se acabó el guateque, Félix. Vamos con un poco de rock and roll. O para decirlo mejor, rock sin más. Esto se titula Rock and Roll por dentro y es el primer tema que estás escuchando hoy, porque ya hemos escuchado dos temas anteriormente, del power trio madrileño Hicks. Banda integrada del proyecto Bandas Asociadas de Asalto Mata Radio Rock.com, que está presentando desde hace unos mesecillos su EP debut llamado Involución. Escuchamos un poquito este rock and roll por dentro para pues eso, para imbuirnos bien, y enseguida estamos al teléfono con uno de sus componentes, con Francisco Alonso, batería de la banda, batería de Hicks. Escuchamos este rock and roll por dentro y ahora vamos con él. Por supuesto, y como hacemos siempre, desde el grupo de Telegram de La Conciencia Rockera, si queréis hacerle llegar alguna pregunta, pues eso, me la escribís y yo se la traslado, ¿vale? ¡Aupa ahí! Que sientas esos acordes como lo hago yo. No puedo, por más que quiero, parar de hacer rugir con estas canciones tu corazón. Rock and roll por dentro, lo siento dentro de mí. La verdad que cuando estaba eligiendo los temas para escuchar en esta entrevista con Hicks, este no lo había escuchado entero, pero ahora como que me suena bastante a CC, como que me suena bastante al Rock and Roll Day Nation. Ahora mismo nos lo dice Francisco, o Paco para los amigos, ¿cómo te gusta más que te llamemos? ¿Colegui? ¿Paco? ¿Hola? Sí, hola. Aquí estoy. ¿Me oyes bien? Sí, un poquito bajito, pero bien, sí. Bueno, a ver, voy a tratar de solucionarlo, voy a tratar de pegarme el teléfono lo más posible aquí al micro, sí, para que me puedas escuchar. Nada, que comentábamos que este rock and roll por dentro, que escuchando la canción más atentamente que de lo que lo he hecho esta mañana cuando estaba eligiendo las canciones que suelen ser en esta entrevista de ese EP debut vuestro de Involución, como que me suena, sí, bastante al Rock and Roll Day Nation de AC/DC, puede ser. Sí. De hecho es el Rock and Roll Damnation, pero le dimos una vuelta de tuerca. Uh-huh. Y bueno, la letra es libre, es nuestra, La traducimos al castellano y bueno, y ya te digo, le dimos un poquito de nuestra forma de hacer las cosas. Vuestro toque, ¿no? Sí, le dimos nuestro toque. El toque Higgs, mira, ya me entra la primera pregunta desde el grupo de la conciencia rockera en Telegram. Le dice Samuel desde Zurich que os pregunte que si sois medio físico-teóricos. No, hombre, no. Lo que pasa es que sí es verdad que Higgs está tomado de un nombre científico, eso sí. Premio Nobel, nada menos. No, sí, Peter Higgs, sí. Pero no, nada más lejos de... No. Que vamos a aclararle a la gente también que es Higgs el del bosón, no el del bolsón, ¿eh? Que hay mucho mal pensado. No. El bosón de Higgs, sí. Bueno, me gusta mucha que... Mucha gente nos dice, oye, ¿cómo se pronuncia Higgs? Digo, no, Higgs. A mí, yo me acuerdo que cuando estaba presentando el primer tema que pinchamos, que fue el de Involución, que da nombre a vuestro EP debut, recuerdo que también dije, digo, yo voy a decir Higgs, que a mí me suena que es Higgs, pero no le he dado al asistente este de Google que te indica cómo se pronuncia. Digo, a mí, bueno, me suena, a mí con mi inglés de la mina, me suena que será Higgs, así que lo vamos a presentar así. Sí, Higgs, mejor. Bueno, Higgs, que es un proyecto nuevo, pero vosotros de nuevas no venís, me da a mí la sensación. ¿O es prejuicio? No. Nosotros somos colegas de hace muchos años. Lo que pasa es que, bueno, ahora nos hemos juntado y para hacer este proyecto. Y bueno, cuéntanos un poco de qué proyectos anteriores venís para que la gente tenga una referencia. Pues mira, pues Higgs empezó siendo un proyecto de dos bandas tributo de AC/DC, la Black Bag Band y AC/DC, ¿sabes? De ahí, bueno, se juntaron Fran y Jesús y empezaron a llamar a gente, unos entraron, otros se fueron, entró Gonzalo, el guitarra, y bueno, pues luego entré yo, al final entré yo. Jesús se fue porque tenía muchos compromisos con AC/DC y tal, y entonces pues nos quedamos los tres y dijimos, bueno, pues ¿para qué vamos a buscar a otra guitarra? No vamos a quedarnos así porque suena bien. Además, de hecho, hay que destacar que para sonar bien hay que tocar bien, sobre todo cuando son tres, o sea, para darle cuerpo, para que tenga contundencia, no se puede poner el primero que diga voy a hacer un grupo y no, voy a hacer un power trio, para. Hay que tener una trayectoria y un bagaje, ¿no? Sí, hay que tener las cosas muy claras y la base rítmica, sobre todo, compenetrarse muy bien. Yo creo que es lo que tenemos entre Fran y yo. Uh-huh. Es una compenetración entre bajista y batería muy buena. Bueno, Higgs, que creo que presentasteis el disco este 2021, ¿no? A principios de año, puede ser, o ya viene entrado. Sí, más o menos, sí. Un disco que obviamente imagino que poco recorrido en directo ha podido tener por la situación que tenemos. ¿O habéis conseguido dar algún concierto, siendo que sois pocos? No. Hemos tenido bastantes conciertos. ¿Ah, sí? Hemos tenido bastantes conciertos. Con la que ha estado cayendo, hemos tenido bastantes conciertos, sí. Bueno, que hay que decir aquí, hay que destacar que estáis con el amigo Juan Antonio de Atope Producciones, que es un hacha sacando conciertos por todos lados también, ¿no? Algo habrá tenido que ver. Perdona, es que no te oigo muy bien. Perdón, si es que me había alejado el teléfono. Que digo que hay que destacar que buena culpa de ello la tendrá Juan Antonio desde Atope Producciones, porque es un hacha sacando conciertos, o sea, es el que más conciertos ha sacado en esta época. Ha tenido que ver su labor, ¿no? Sí, también ha tenido bastante culpa, pero bueno, la verdad es que Fran tiene muchos contactos y los hemos aprovechado, sí. Entre una cosa y la otra, ahí habéis podido... Bueno, pues ya que habéis podido comprobar la reacción del público en directo, cuéntanosla, transmítenosla, cómo recibe el público este primer EP debut, 7 cortes, llamado Involución. Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Yo me quedo... No me extraña pero sí, la verdad es que me sorprende un poco porque, bueno, la gente reacciona muy bien, reacciona bastante bien. Son temas, es que son temas, ya te digo, son contundentes y no dejan indiferente a nadie. Nuestra filosofía es salir en concierto a darlo todo. Te puede gustar la música más o menos, pero lo que no te puede dejar indiferente es que nosotros lo damos todo en directo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, la gente bien, la gente que no nos conocía de nada, pues después de un concierto, oye, qué bien lo habéis hecho, tan me mola cómo tocar y no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? O sea, en ese plan me ha gustado la reacción de la gente. Una respuesta, la verdad que sí. Una respuesta positiva, ¿no? Y satisfactoria a la vez, claro. Sí. Bueno, sí, ya te digo, te puede gustar, porque es que nosotros hacemos rock sin florituras, entonces, bueno, te puede gustar más o menos, pero ahí está, ¿sabes? Y de hecho, bueno, la gente se lo pasa bien en los conciertos. ¿Sabes qué te digo? Que casi me gusta más lo de rock sin florituras que rock sin más, ¿eh? Yo creo que deberíais sacudir más ese hashtag, ¿eh? Rock sin florituras, ¿eh? Sí, no. No es lo mismo, ¿no? No, la base la tenemos bien entre Fran y yo. ¿Me vas a permitir que lancemos un gruñido ahora mismo? ¡Oh, yeah! Sí. ¡Pequeños terrascos! Porque ya tenemos a otro de nuestros terrascos a la escucha. Nos acaba de identificar vía nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera desde Barcelona, que ya nos está escuchando y seguro que es uno de los que fácilmente nos haga alguna pregunta. Sí, muy bien. Yo creo que casi le podíamos incluso facilitar un poco la labor, porque como acaba de entrar, quizás no haya escuchado el primer tema. Ahora mismo está sonando, mira, por cierto, ahora mismo está sonando de fondo la versión que hacéis, la cover que hacéis del Born to Be Wild, que me la va a guardar para otro día, hoy no la vamos a escuchar. Se me hace curioso, bueno, después de que nos has contado que venís de bandas tributo, ya no se me hace tan curioso, obviamente. Hemos oído este Rock and Roll desde dentro, que es una adaptación libre del Rock and Roll de Nation de AC/DC. Dos versiones, o una versión pura y dura y una adaptación de clásicos, ¿no? Del rock en siete cortes que componen el disco. ¿Esto venía pensado o es que os apetecía mientras estabais en el proceso de la grabación? Cuéntanos un poco. No, la verdad es que son canciones que nos llenan a los tres y que bueno, que nos sentimos identificados con ellas. Entonces, bueno, pues sí, dijimos, ¿por qué no tocamos la de Born to Be Wild también, no? Y bueno, pues tocarla, pues nos gustó y la decidimos meterla en el EP, porque la verdad es que queda muy bien y está, es una canción que icónica de la historia del rock y bueno, pues tenía que estar ahí. Muy bien. Pues lo que vamos, bueno, hacemos una versión también, bueno, más ajustada a lo que es la versión original, pero también le damos un poquito nuestro toque. Sobre todo en algunas partes de batería, que yo, hablando yo de por mí mismo, ¿no? Le doy un poco más heavy, más heavy en el sentido de más duro, más no tan blandito como el original, ¿sabes? Claro, más contundencia, ¿no? Más pegada. Más contundente, sí. Bueno, Entonces, ya te digo que nos gustó cómo quedaba, cómo estaba quedando, cómo estaba sonando y decidimos meterla en el EP. Bueno, pues como te digo, esa la vamos a escuchar en posteriores ediciones de Pequeño Ternasco. Ahora vamos a escuchar, para que disfruten, otro tema de los que no ha podido disfrutar la gente, la audiencia, los ternascos y las ternascas. Un tema que es el corte, a ver si lo veo desde aquí, corte número 5, titulado El Clan. Si quieres presentarla un poquito tú, decirnos de qué va y luego la escuchamos. Sí, bueno, pues el Clan va de unas personas que dirigen nuestra vida y que están ahí, están dirigiendo nuestra vida y bueno, pues siempre lo presentamos en directo así, ¿no? Pues no han podido venir, pero están, ya sabemos que están ahí. Están bien presentes. Sí. O sea, aunque no estén presentes de cuerpo, pero están presentes. Los y tenemos entonces, pues, encima, eso, tronco. Ese es el tema. La madre que los parió al puto Clan. Eso, el puto Clan. Escuchamos ese corte número 5 del Clan, perteneciente a Involución, el EP debut de Higgs. Y ahora continuamos con Paco en esta entrevista. Gracias, Paco. Ahora volvemos contigo. Vale, hasta ahora. We'll be right back. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues ahí hemos escuchado el Clan, que como bien nos comentaba Paco, hace pues una más que declarada alusión a esa gentuza que se las lleva muertas, ¿verdad? Se las lleva muertas porque no les hace falta currar, gobiernan lo que quieren y nos tienen a los demás pues prácticamente esclavizados. A ver, no es la esclavitud de siglos anteriores, pero no nos impiden o nos coartan bastante nuestra libertad. Paco, sigues ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchas bien? Sí, bueno, acércate un poco más en el teléfono. Ya, lo tengo al lado de la boca ahora mismo, ya más no me lo puedo acercar. Bueno, a ver, nos está comentando por aquí la... Mira, saludos para Eliar de los Ratones Colorados, que acaba de entrar al directo desde los Madriles. Sam nos dice que no está escuchando nada, a ver que ahora me acaba de preocupar Vamos a ver, aquí estamos sonando y ahí también, o sea que... Amigo Sam, que le diga a alguien por el Telegram que refresque su dispositivo, porque salir estamos saliendo. Es que ayer tuvimos problemas, entonces antes de decir que la culpa es el otro me he querido asegurar. Bueno, nos dice Tania desde Madrid que sonáis muy bien, Félix desde Tudela, que cañeros, que guapamente. Y nos dice desde Barcelona, destaca los teclados. Me dice, me gustan los teclados. Y es una nota curiosa también, ¿no? Porque siendo un power trio, lo de los teclados, obviamente, en estudio se puede arreglar perfectamente, pero luego al directo, ¿eso cómo lo trasladáis? ¿Cómo lo tenéis pensado? Sí, bueno, los teclados en directo no los utilizamos. Vale. No, preferimos la caña a los teclados. Que bueno, es lo que dices tú, en el estudio se puede arreglar bien y tal, pero teclados muy poquitos metemos. Pero bueno, son unos arreglos que realmente le aportan bastante a la canción y quedan muy bien. Claro, eso sí, pero luego en directo pues preferimos ser más duros, más contundentes. Yo te lo he preguntado un poco porque quizás se puede llevar esos teclados en una base grabada, en un sampler o como se llamen esas cosas, pregrabado, y a lo mejor quizás desde la mesa soltarlos, ¿no? En un momento dado, ¿es una opción que podéis pensar llegar a utilizar o la descartáis? ¿Utilizar en directo? Sí, o sea, utilizarlos, llevarlos grabados y soltarlos. No es una posibilidad, no. Como bien ha dicho tú antes, sois rock and roll sin florituras, en el escenario lo dais todo y en el escenario se toca lo que hay. Lo que no hay no se toca, ¿no? Sí, te oigo muy mal, macho. Pues ya lo lamento, porque la verdad es que tengo el teléfono lo más pegado posible. ¿Me escuchas ahora un poquito mejor? Ay, calla. Sí. Espera, que es que se me había ido el manos libres, quizá era por eso. Ahí, ahora te escucho mejor. Vale. Ahora te escucho mejor. Se había ido el manos libres, discúlpame, Paco, no me había dado cuenta. Sí. Bueno, los teclados es una opción para el estudio, pero o sea para enriquecer un poco más. Sí. Pero no los empleamos en todas las canciones y luego en directo pues ya te digo, en directo salimos los tres a darlo todo y ya está, no hay teclados ni hay nada. Que realmente entiendo que al ser arreglos no son principales o primordiales en ninguna de las canciones, con lo cual se puede prescindir de ellos, ¿no? No, sí, se puede prescindir perfectamente, sí. Bueno, da un poco más de riqueza en el estudio, pero ya está. No, son totalmente prescindibles en directo. Muy bien. Pues bueno, los Higgs en el EP, en el EP no, en el EP, lo escucharéis con teclados, en directo, pura calla, puro sudor, pura energía, puro rock and roll, sin teclados, sin florituras, rock sin más, como bien decís vosotros, no ellos, que parece que están hablando, eso es. Parece que están hablando con otra persona y no, que tenemos aquí a uno de los componentes de Higgs, a Paco, batería de la formación. Sí. Oye, Paco, vamos a hablar un poco, ya que lo que es el directo tenéis, bueno, ya que por seguir un poco, hemos comentado que habéis tocado bastante, ¿tenéis más fechas previstas a la vista? Sí, tenemos ya, de hecho tenemos ya dos cerradas. Uh-huh. Tenemos en la Sala Caracol el 7 de enero. Vaya, buena. sí, con licencia y bajo, leyenda y bajo licencia. Uh-huh. Y luego tenemos también en La Nota, pero en marzo. Ah, sí, de ese concierto me ha hablado David Calderón, de Trovador Urbano. Sí, cierto. Sí. Pues en La Nota es la tercera vez que vamos a tocar ya, cuando toquemos en marzo. La Lota, en San Sebastián de los Reyes, ahí por donde pasan los encierros de San Sebastián de los Reyes. Sí, más o menos por ahí, sí. No preocupéis que en marzo no son los encierros de San Sebastián de los Reyes, no coincidirá, tranquilas y tranquilos. Ah, vale, ya me dejan más tranquilo. Oye, y para hacerse con ese EP debut, ¿cómo puede hacer aquí el personal para encontraros y adquirirlo? Pues o bien ir a asistir al concierto, que ahí llevamos CDs, o entrar en kissrock.com y ahí puedes encargarlo. Efectivamente, que tenéis una página muy... Creo que es Fran el que se encarga de esa página, el diseño, ¿puede ser? Se encarga Fran. Sí. Es una página sencilla, pero muy efectiva. Se accede a todo bien y ahí vais dando cumplida información. Y por supuesto, también tenéis acceso a esa página desde la propia página de Higgs en la web de Asalto Mata Radio Rock, entrando en bandas asociadas. También tendréis acceso a todas vuestras redes sociales y, por supuesto, a esa web donde se puede adquirir ese disco si no estás en un concierto de Higgs, que, como bien nos comenta Paco, es muy fácil que los veas en directo porque tocan mucho. Se lo montan bien y probablemente seáis una de las bandas que más ha tocado en estos tiempos de pandemia, ¿no? Sí, no, la verdad es que las bandas de rock sobre todo se nutren del directo y a nosotros nos encanta. Y la verdad es que sí, somos unos privilegiados porque mientras que las demás bandas estaban sin tocar, pues nosotros nos han salido por lo menos un concierto al mes teníamos. Fíjate, pues... Hasta octubre. El último fue en octubre. Es de récord prácticamente, esto que nos estás contando. Sí, además es verdad, es que nos gusta el directo, nos encanta. Oye, vamos a mandar un saludito a nuestra ternasquilla más joven, a Caroline. Ahí está, el gruñido de Caroline. Mira, tenemos por aquí un comentario al respecto de lo de los teclados, no lo había visto. Lo dice Felio desde Tudela, dice que si tienes teclista luego hay que meter mucho teclado para que no estén muchos sin tocar. Claro. No le falta razón a la ternasca. Félix sabe de lo que está hablando, que tiene banda. Entonces. Sí. Bueno, oye, Paco, estaríamos tan a gusto aquí hablando contigo pues otra media hora más. Lo que pasa es que el programa da para lo que da, acabamos a las 4 de la tarde y son ya menos 10 y todavía nos queda una sesión más y despedir. Así que, si quieres añadir algo que no hayamos mencionado nosotros, es tu momento. Sí, no, simplemente añadir eso, o sea, que hacemos la música que hacemos porque de verdad nos gusta y nos compenetramos muy bien y eso se nota en el directo. Entonces, yo animo a toda la gente que vaya a vernos, porque de verdad que sí, que les va a gustar. Les va a gustar porque gente que no nos había visto nunca en directo, ya te digo, ha flipado con nosotros, directamente. Ha flipado con nosotros, con nuestra música, con la entrega, no sé, con todo. Y, o sea, no es porque yo esté en la banda, que sí. Nos ha jodido. ¿Sabes? No es porque yo esté en la banda, que sí. Pero es que es así, o sea, yo no hablo por hablar, no te digo las cosas porque sí. Hay gente que, de hecho, en medio de la pandemia, pues tocamos en la Pues no me acuerdo ahora. Claro, has tocado en tantos sitios que como para acordarte. Claro. Además es que es verdad, no me acuerdo ahora mismo en Paco, seguro que te acuerdas de la fecha de la Sala Caracol, que es la más próxima a la que invitaron a los amigos. Sí. Recuérdanosla, por favor. Es el 7 de enero, en la Sala Caracol. 7 de enero. Leyenda y bajo licencia. 7 de enero, y los Geeks. En la Sala Caracol, en Madrid. Sí. Al poquito después de Reyes. Regalazo de Reyes que te vas a poder echar a las orejas si te vas ese día a ver a los Geeks a la Sala Caracol. Vamos a despedir con una última canción, Paco, porque tiempo no queda. Ya. Yo que soy muy de hilar las canciones y las entrevistas y todo, así que con este no queda el corte número 3. No queda. De Involución, el EP de Bull de Higgs. Nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido una charla divertidísima y vamos a estar en contacto, ¿eh? Porque seguiremos informando puntualmente de todo lo que Higgs nos ofrezca y haya que informar, que serán muchísimas cosas, seguro. Paco, muchísimas gracias. Gracias. Un beso a las ternascas y un abrazo a los ternascos. ¡Au, pai! ¡No queda Higgs! Y otro para ti. Gracias, Paco. Estos son Higgs, esto es No Queda, esto ha sido Involución, esto ha sido este pedazo de entrevista. Mentes mutiladas, cuerpos maltratados, habrá que pagarlo. Todo esto que andemos en nuestra contra, maltratando nuestro hogar, donde podremos vivir nuestro tiempo decreciendo. No queda mucho tiempo, hay que actuar sin miedo. Queda mucho tiempo, hay que actuar sin miedo. Nuestra tierra es nuestra vida, nuestro mundo anda perdido. Es momento de invertir. AsaltoMataRadioRock.com. Mírame a la cara, Los jueves en Pequeño Ternasco siempre, siempre, siempre cierra el boni. De tus hechos más que de tus palabras, hazte más fuerte. Alrededor de tu cuello el nudo de la corbata y no me sigas comiendo, que ya no me creo nada. Hoy con este tema que fue el corte número 7 de Hombre Mate Hombre, 14º álbum de estudio en el año 2004 de Los Barricada. Betty Arteboni, para que nunca deje de escucharse tu voz, ni aquí, ni en Pequeño Ternasco, ni en Asalto Mata Radio Rock, ni en ningún lugar del pinche planeta. Esto es El Sapo del Cuento. Lo que siento por ti, ni tampoco me ap- Y con este tema nos vamos a despedir, Roxa Rosae. Besos, abrazos, disfrutad de fin de semana y hasta lunes. Pues amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. Impresionante entrevista con los Higgs, ha estado de putísima madre, pero nos tenemos que marchar, así que... os recuerdo como siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa tenascación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere, agures, monamures. Sabes que haces daño cuando das el puño y no la mano, vas dejando cicatrices donde pones el zapato y respirar sin ti. No puede ser malo y poner el mundo a andar para otro lado. No puede ser malo. Como gotas de sangre a jirones tu pena, que pa' cuando te di la luna ya estaba marchita y el sueño de fuego es ahora ceniza. Como gotas de sangre a jirones tu pena, que pa' cuando te di la luna ya estaba marchita y el sueño de fuego es ahora ceniza. Cuando te di la luna ya estaba marchita y el sueño de fuego es ahora ceniza. Como gotas de sangre girones tu pena, que pa' cuando te di la luna ya estaba marchita y el sueño de fuego es ahora ceniza. Gracias.